El infinito sin luz martilla clavos en cruz. Es tan diverso y perverso como el lento reloj del universo. Sofistas leen con ángeles inteligentes las 22 letras fundamentales. Dicen, Judá y Jacob son trascendentales. No esperes mucho del fin, el mundo es luz y dioses. La trompeta del serafín es dorada en la mano que cose. Confesó el crimen del Señor, el condenó ayuda al menor. Abel quedó detenido, la orden 9 meses lo había querido. Desaparecieron los caballeros, el templo, las grietas, el cementerio. Hoy son cavernas del misterio, invisible e inviolable de la orden. Un soberano despierta en Edén. El grial es un peso desmedido, sin preguntas, hoy no querido. Los contrarios, misteriosos e iniciados en la tierra sin tradición, en la vida de los condenados por Pilatos, Escariotes y emoción. La tierra está lejos, del centro es el reflejo que cambia y esconde la fraternidad del conde, la rosa y la cruz. Solo pido un consejo al maestro del espejo, secreto y perfecto, caballero de los planisferios rectos. ¿Mueren mucho los cobardes? El abismo en un punto arde, preguntas y hogueras inmersas germinarán en tu cabeza. Te acercarás a las ranas varias veces sin ganas. La caballería de la historia dirá, soy la última y la primera. El ajedrez está bajo tu tierra con los destinos terrestres, el príncipe y sus tinieblas rupestres. Sopló la trompeta, el árbol soltó la luz quieta, las linternas de la alquimia alumbraron al monstruo de la nimia. Pobres necios atados al oro, al faro, al mar, al cloro negro que mueve el después. Dime, ¿qué te recuerda ese pez? Soñar la ciudad, tiene 6 metros por lado, el sospechoso está dopado, si es correcto da a la rosa, cándidas vestiduras las cosas, veladas y recuerdos viables. Con certeza nada sabemos, otro problema curioso, la buena voluntad del oso empieza sin fin ni camino, al horóscopo del destino lo llaman expulsa diablos, es la hierba del vocablo, es la cifra blanca del iniciado, la traen en cofres pintados con mapas viejos del planeta, la tierra no está quieta, el cuerpo magnético asusta al patético, pero un territorio no es el mapa del velorio, Eiffel es más alto, Jesús es el primer salto, la noche del infierno prendió el fuego del invierno y el poder del terror fue tan racista como el error. La tierra es hueca, la muralla es la Meca, 36 letras tendrá tu nombre y lavarán las mentes a los hombres. ¡Qué negro es ese perro! ¡Qué gaucho no usa fierro! Los hombres finos son agudos, le pifiaron y para atrás huyeron, por metros la tierra vendieron, por el peso compraron la comida y el papel fue brújula y razón. Ceremonias, oscuras momias, causas y secretos, un péndulo en los demonios del ojo, sienten con la razón, dime, ¿la locura sigue en el pabellón? Conspiración, coronación, espinas y fuegos que soplan por la trompeta, lo malo no es la cruz, es creer que son la luz, convencidos de su bondad, vuelan malditos ángeles por tu ciudad.